Buenos días, apreciado alumno de primer año de bachillerato. Bienvenido al año escolar 2020-2021. Les habla el profesor de Educación Física, José Castro. En el día de hoy les informaré con respecto al plan de evaluación física, el cual está estructurado de la siguiente manera. Primer tema, la educación física escolar, el qué y por qué y para qué. La educación física. Ese tema se dará del 5 al 9-10 del 2020. Segundo tema, del 13 al 16-10 del 2020, la educación física como base de la salud integral. Definiciones de educación física y cualidades físicas. Estos temas tendrán una estrategia de evaluación de completación y verdadero y falso. Eso posteriormente se publicará en la página web de nuestro instituto. Tendrá una valoración de 20 puntos. Los criterios de evaluación serán redacción 4 puntos, contenido 10 puntos, puntualidad 4 puntos, ortografía 2 puntos. Este trabajo será entregado del 19, tendrán ese lapso del 19 al 23 días del 2020. Esa es la entrega de las actividades evaluativas. Se hará por el correo electrónico educacionfaraguae1@gmail.com. Posteriormente, tenemos el segundo tema, del 26 al 30 de abril del 2020, cualidades físicas para el desarrollo humano, flexibilidad, movilidad articular, movimientos angulares de la articulación, estiramiento y calentamiento. Ahí mismo se le dará una demostración del mismo. La estrategia de evaluación será una revisión del cuaderno de las actividades que se han dado. Tendrá un valor de 20 puntos y también tendrá su criterio de evaluación igualmente, redacción 4 puntos, contenido 10 puntos, puntualidad 4 puntos, ortografía 2 puntos. Tendrá un lapso de semana de 9 al 13-11 del 2020 para la entrega de este cuaderno para su posterior evaluación. Muchas gracias.